Hablar de la administración del agua a través del tiempo en el territorio que hoy ocupa la provincia de Mendoza está directamente ligado al rescate e interpretación de la documentación que han generado desde la época de la colonia distintas instituciones a cargo de la ejecución de obras y resolución de conflictos para una equitativa distribución del recurso hídrico, y más específicamente, desde la sanción de la Ley General de Aguas en 1884, la documentación que produce y acopia, en principio, el Departamento General de Aguas y posteriormente el Departamento General de Irrigación, nombre con el que esta institución llega hasta nuestros días. La mayor parte de los trabajos de investigación histórica sobre recursos hídricos en esta región citan distintos documentos que se encuentran bajo la custodia de archivos generales dispersos geográficamente, y muy pocos han logrado acceder a la consulta de documentos almacenados en el denominado archivo pasivo del Departamento General de Irrigación. Gracias a la cotidiana labor silenciosa de los custodios de este archivo es que se ha conservado un importante número de documentos, y muchos aún atesoran valiosa información a la espera de ser analizada y volcada en nuevos estudios e investigaciones. Bueno, como bien dice el audio, no podríamos rescatar esta historia si no se hubiera organizado este archivo del agua, que es muy importante que los mendocinos tengamos conciencia que existe, aunque no es de acceso para todos, lamentablemente, y ojalá que algún día lo sea. En este contexto, lo que vamos a desarrollar ahora es una columna a través del trabajo de Jorge Ricardo Ponte, un arquitecto, historiador de la provincia de Mendoza, que escribió libros muy importantes como Aquella Ciudad de Barro, que se los recomiendo leer, un libro importantemente largo, pero un libro donde estaba con los planos originales, con una documentación muy, muy valiosa, y en este caso escribió la historia del regadío, las acequias de Mendoza en el Oasis Norte. Si bien él se va a ir refiriendo al Oasis del centro y al Oasis del sur, él básicamente va a basar este periodo historiográfico en donde estamos ubicados nosotros ahora, que es el Oasis Norte. Y dentro de este contexto hay que tener en cuenta tres o cuatro ejes fundamentales. Lamentablemente, como siempre ha pasado con la historia prehispánica, no tenemos información genuina de nuestro antepasado. Lo que sabemos es producto de lo que escribieron después los españoles, por lo cual eso dificulta un poco a la hora de poder interpretar la magnitud y la amplitud de la obra de nuestros naturales con respecto al sistema hídrico de la provincia de Mendoza. Otra de las cuestiones fundamentales es que hay que entender que tanto los canales y la acequia que nuestros pueblos originarios fundaron generaron una cultura de oasis en Mendoza, generaron una herencia positiva que hasta el día de hoy disfrutamos y estamos asentados encima de esa cultura de oasis. ¿Cómo será de importante esta cultura de oasis? Que la conformación actual de nuestro paisaje, de nuestra ruralidad, de nuestra urbanidad y de todo lo que tiene que ver con el territorio mendocino, por lo menos acá en el ala norte, tiene que ver con aquellas decisiones que se tomaron en los tiempos prehispánicos. Si ustedes me permiten, vamos a empezar a desarrollar en qué consistió esas decisiones y cómo empezaron a establecerse los primeros regadíos y los primeros circuitos y redes de acequias y canales en la provincia de Mendoza. Lo primero que tenemos que decir es que obviamente el actual río de Mendoza fue el primer reducto de agua que empezó a escurrir el agua por pendiente hacia abajo. Lo primero que les quería mencionar es que el río Mendoza no se llamó siempre río Mendoza, se llamó río de Cuyo antes. ¿Sí? Después se lo regionalizó y se lo interpretó como río Mendoza, pero en aquel momento el río de Cuyo fue una de las primeras construcciones del río, y un brazo de este río que corría por los cerros de Cacheuta se interconectaba con la laguna de Guanacache y otras lagunas que formaban aquellas primeras y aquel primer sistema de riego hídrico prehispánico. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo se conectaban eso? Decime, a ver, algo más. Bueno, le voy a contar cómo se llamaron las primeras cuatro acequias de la provincia de Mendoza. Tenían nombre y todo. Tenían nombre. Como las calles, digamos. Sí, señor. Y bueno, pero eso va a ser muy importante lo que usted dice, sí, porque sí. Después vamos a ver cómo cuando se institucionaliza y cuando se culturaliza el territorio, esos grandes canales van a terminar siendo calles principales, pero no se adelante. Dentro de este contexto habían cuatro acequias fundamentales. La primera era, y tal vez la más importante, y la que se va a mantener durante casi todo el periodo hasta 1884, que es cuando se crea el nuevo sistema hídrico de Mendoza, va a ser la Gossap Mayú, ¿sí? Este tiene el nombre del cacique que manejaba toda esa comarca, digamos. Después se hizo una prolongación a esta acequia que era el desagüe, ¿sí? Se llamaba el desagüe, nada más, no tiene nombre ese desagüe. De hecho, en la bibliografía sale como el desagüe innombrado o innominado, es decir, que no tiene nombre. La acequia, para el otro lado, digamos, era la acequia Tabalqué, ¿sí? Tabal, Yon, Qué, ¿sí? La acequia de Tantayquén y la acequia de Ayaime y la acequia de Guaymallén. No como lo conocemos ahora con la castellanización del término, sino con su vocablo bien originario, la acequia de Guaymallén, ¿sí? Toda con Y, con I latina y la palabra como corresponde, no esta castellanización que le hemos hecho al vocablo que le da nombre al departamento en el que vivimos. Guaymallén. Ahora decimos nosotros Guaymallén, pero en aquel momento era la Guaymallén sequía. Así se llamaban, eran los cuatro mecanismos que tenía nuestro pueblo originario para... Que el canal, casi que Guaymallén. Que después se va a transformar en el canal producto del desarrollo temporal. Pero básicamente esto arrancó como una acequia de flujo permanente para crear el oasis para este lado. Muchos se preguntarán, che, qué bueno, pero dos cuestiones, dice, dos debates, dice el historiador que quiero desatar a partir de esto. ¿Verdaderamente vinieron los incas? ¿Influyeron los incas en estas cuestiones? Bueno, el historiador dice que está comprobado que en Mendoza, 80 años antes de la llegada de los españoles, allá por el año 1481, efectivamente llegaron los incas, ¿sí? De hecho, se ha comprobado que Mendoza, o el área de los Huarpes, era el límite sur del Tahuantinsuyo sur del Imperio Inca, ¿sí? En ese contexto, dice el historiador, créanme, que si bien vinieron ingenieros incaicos y toda su pletoría de planificación, créanme que los incas se fueron aprendiendo de los huarpes y no fue al revés. Esto es lo que quiere imponer este historiador, porque dice que los incas tienen un sistema totalmente distinto de riego al que tenían los huarpes. Los huarpes dice que regaban por mantos, sí, por zonas donde podían producir y ese regadío. Por terrazas, digamos. Que no, ¿no? Y los incas sí por claro, terrazas. Los incas por terrazas. Los incas por terrazas y sin embargo los huarpes por mantos. Entonces, seguramente fueron y aportaron estos ingenieros incaicos a la estrategia adaptativa que habían desarrollado los huarpes, pero los huarpes fueron los que le enseñaron, le permitieron discutir o descubrir un nuevo sistema que era el sistema de mantos que los ingenieros incaicos no conocían. Entonces, ¿cómo resuelve el debate? Él dice, sí, hubo presencia incaica, de hecho están los límites bien determinados y demás, pero en materia hídrica seguramente aportaron a esta estrategia adaptativa que habían tenido los huarpes, pero básicamente no pudieron aportar mucho porque el sistema que ellos tenían era totalmente diferente. El sistema de terrazas hacia el Alto Perú y el sistema de mantos que desarrollaban los huarpes. Así que se produjo una confluencia ahí y un conocimiento técnico muy importante entre la ingeniería de ambos lugares. En este contexto se siguió ampliando el sistema implementado por nuestro pueblo originario naturales y, como bien dije, era el sistema de escurrimiento. ¿Sí? De la pendiente más alta a la pendiente más baja, con un sistema de acequia colectora. Y esto es lo que mucho no se sabe de cómo era, porque claro, bajaban por esta acequia que nosotros nombramos, bajaban por esos ejes fundamentales, pero cómo se producía después. Había una acequia colectora que vendría a ser lo que después fueron los canales derivadores, ¿verdad? Y eso era lo que distribuía el agua a los diferentes sectores y a los diferentes desarrollos, pequeños desarrollos que había. Estamos hablando de una ciudad de muy pocos habitantes en este momento. Dentro de esta característica, hacia el siglo XVI más o menos, se empieza a redefinir el sistema hídrico para potenciarlo y se forman estas cuatro acequias que dijimos se fortifican, se amplían y quedan cuatro acequias fundamentales para lo que es la zona del oasis norte, que es la que estamos desarrollando. Va a quedar la acequia Yaime, fundamental, que hoy le da el nombre a una calle fundamental de Guaymallén. La Tabalqué va a quedar, la Guaymallén, y se va a crear una nueva acequia que va a ser fundamental, que va a ser la acequia llamada así, miren. Pasa por este Pucará, así se llamaba la acequia. ¿Qué significa Pucará? ¿Usted sabe lo que es un Pucará? No, un Pucará es una fortificación. Por lo tanto, esa acequia pasaba por las fortificaciones que ya habían empezado a construir los españoles. ¿Sí? Y acá, es una fortificación. Un Pucará es una fortificación. ¿Sí? Una fortificación defensiva. Podría haber sido de nuestros naturales o ya podría haber sido dentro del proceso de conquista, porque como dice el historiador, no están definidas las barreras temporales ahí. Entonces, esta acequia que se creó pasa por este Pucará, puede haber sido una construcción de nuestro originario, pero en algún momento de alguna pequeña fortificación conquistadora o en una fortificación propia. Este sistema, que es muy importante aclararlo, va a tener como característica principal el tema de la gobernanza del agua. Ustedes habrán escuchado muchísimas veces hablar sobre la gobernanza del agua. Bueno, en este momento, ¿quién eran los que gobernaban el agua? Hasta este momento, los caciques comarqueros. Y el cacique que manejaba todo el sistema hídrico de la provincia era Guasap Mayú, como dijimos anteriormente, y a partir de ahí, hacia abajo de la pendiente, cada cacique tenía soberanía sobre el agua. Esto va a cambiar muchísimo, pero antes vamos a escuchar un audio de quien escribió este informe histórico, de Ricardo Ponte, con respecto un poco a la historia del agua y el regadío de Mendoza. En un desierto, cuidar el agua es fundamental. El incremento de la población en Mendoza pone en riesgo el abastecimiento de agua. Por eso, es necesario cuidarla. La provincia de Mendoza tiene una realidad geográfica y climática de un semidesierto. Es por eso que solo gracias a la presencia de ríos de deshielo que provienen de la cordillera, el 3% de su superficie es cultivable. En el oasis norte, que es donde nos encontramos, el antiguo río de Cuyo, hoy conocido como río Mendoza, tenía un brazo de río que los aborígenes llamaron Guasap Mayu, es decir, río del cacique Guasap. El cacique Guasap era el iniciador de la dinastía Huarpe. Hoy conocemos como Canal Sanjón. Si se analiza la riqueza de los recursos hídricos de las provincias del centro-oeste argentino, se llega a la conclusión que la provincia de Mendoza es la que tiene mayor cantidad de recursos hídricos. Sumando los caudales instantáneos de los cinco ríos de la provincia, se obtiene aproximadamente unos 6.000 hectómetros cúbicos al año de volumen que se puede acumular. Pero si se analiza en particular cada río, especialmente el río Mendoza, se llega a la conclusión de que el volumen que se puede obtener de agua del río Mendoza es de 1.500 hectómetros cúbicos anuales, los que dividido por la población existente en el oasis dan escasamente unos 1.500 metros cúbicos por habitante y por año, lo que se considera prácticamente reducido, un volumen reducido por persona. Por lo tanto, el oasis del río Mendoza es un oasis muy comprometido, debido a que tiene un recurso hídrico ya muy casi escaso, se utiliza en forma muy intensa el agua subterránea y la población que existe en el mismo es una población suficientemente elevada, con lo cual por eso el recurso hídrico se encuentra muy comprometido. Bueno, como bien venimos contando, este sistema, tal cual lo venimos describiendo, tanto en los audios como en la columna, va a ser heredado por los conquistadores, ¿sí? La gobernanza del agua va a pasar para hacer soberanía de una nueva figura que van a crear los españoles en América, que va a ser la figura del encomendero. el encomendero se va a apropiar del sistema hídrico, va a empezar a acumular poder a partir del manejo del agua y de la cantidad de flujo de agua que manejaba, y a partir de ahí se va a ir imponiendo este sistema de servidumbre que implementó la corona acá. Es decir que cuando vos te designaban como encomendero en España de Mendoza, te asignaban las tierras, los originarios para trabajar y el sistema hídrico con el que iba a gobernar. Así que fíjense ustedes qué importante era esta figura del encomendero y cómo desplazó a estos caciques comarqueros para poder potenciar su poder colonial sobre la Mendoza de la época. En este contexto y en este sistema basado en la toma de aguas, canales, zanjones, de forma progresiva, comienza a haber una, como dijimos anteriormente, una culturización del espacio, en donde estos zanjones van a ser utilizados como calles. ¿Sí? Muchos de estos zanjones, sobre todo en las zonas rurales, hoy son calles. Entonces lo que produce es un sistema caminero, o institucionaliza un sistema caminero a partir del viejo sistema que habían generado nuestro pueblo originario, estos canales aluvionales que habían generado, se terminaron transformando en calles en los tiempos ya del siglo XVII y del siglo XVIII. El siglo XVIII van a haber dos o tres elementos que no quería dejar de mencionar, lo que tienen que ver con el desarrollo del agua. El primero que tenemos que destacar es que se incorpora la industria molinera a las acequias. Eran tan fuerte el sistema que habían generado nuestro pueblo originario, tan profundo, con tanto caudal de agua y con tanta agua, que se generan los molinos. Los molinos se generaban alrededor o a la vera de cada una de las grandes acequias, alrededor de 25 empezaron, y a partir de ahí comenzó una frondosa y fructífera industria molinera en la provincia de Mendoza. El molino, como lo conocemos nosotros, se asentaba al lado de... Para producir el tema del maíz, del grano... Toda esa cuestión, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este sistema, como habrá sido de virtuoso, que generó una industria a partir del escurrimiento de las aguas, como dijimos, del brazo del río Cuyo, en pendiente hacia abajo por todo este sistema de acequias y canales. Dentro de este contexto se va a producir en 1757 un aluvión que va a destrozar parte del sistema, sobre todo las acequias principales, y a partir de ahí comienza a tener un rol el Estado representado en el Cabildo, y el Cabildo va a empezar a ver cómo regula dos cuestiones: las catástrofes temporales. Mendoza no solamente tiene la catástrofe de 1861, que la vamos a abordar muy por arriba, sino también tiene la catástrofe de los aluviones, ¿sí? Este aluvión fue muy fuerte, destruyó parte del sistema vigente, y a partir de ahí se empiezan a formar o se empiezan a imponer la cultura del tajamar. ¿Sí? Hay un canal que después va a ser un canal derivador muy importante en los sistemas que van a venir, pero este canal, el tajamar, ¿qué es lo que era básicamente? Es una construcción curva o cóncava que se pone en los sectores de los pilares de los puentes, en este caso, para dividir el agua. Exacto, para dividir el agua y para justamente direccionar cada uno de los flujos que venían en aquel momento. Entonces, el Cabildo en aquel momento tuvo que reaccionar con esta cuestión que era fundamental, y era la construcción de tajamares, ¿sí? Después se le va a dar un nombre a un canal, ese nombre tajamar, y se va a transformar en el núcleo del nuevo sistema hídrico que va a venir después. Usted me dice, bueno, pero a ver, esta industria molinera, bueno, ¿cómo será de progresista y de productivo lo que pasaba en Mendoza en aquella época, que pasamos a tener desde 11.000 hectáreas regadas para 1757 a casi 50.000 para 1802? En muy poquitos años, en 80 años, se amplió el sistema mediante estos sistemas que estamos renombrando, y el sistema de la participación estatal y el sistema de la proliferación de la industria molinera, en un 1000% prácticamente con respecto a lo que se venía dando. Vamos a escuchar un audio más y vengo a rematar la columna con el último tramo del siglo XVIII y XIX. Thank you. llegado de los huarpes convierte el desierto en oasis. Un sistema de riego heredado de los primeros habitantes de nuestra región hace a Mendoza única en el mundo. Cuando los españoles llegaron a Mendoza en 1561, se encontraron con un sistema hídrico ya diseñado por los aborígenes locales, tal vez con la ayuda de los incas. De este sistema hídrico conocemos una serie de canales. En este lugar donde estamos, que hoy es el dique Carrodilla, ya era un lugar que los indígenas habían elegido para hacer nacer en este lugar, por una cuestión de pendientes, una serie de canales principales y canales secundarios, para finalmente terminar en acequias rurales y lo que hace novedosa en Mendoza, acequias urbanas, ya que es la única ciudad aparentemente del mundo que tendría acequias urbanas aún en funcionamiento. Si bien se han hecho muy fuertes inversiones en los últimos años en la parte de infraestructura hidráulica, ya que se han construido los diques derivadores para todos los ríos de la provincia, se construyeron los principales diques de almacenaje del agua en los ríos provinciales, y últimamente en 1996-97 se construyó Potrerillos. Falta mucho todavía en lo que respecta a la inversión en la infraestructura de la red de riego que abastece a la superficie cultivada. Que se calcula que aproximadamente en Mendoza hay unos 10.000 kilómetros de canales, de los cuales solamente impermeabilizado hasta un 20% aproximadamente, de forma tal que existe un porcentaje muy elevado de redes de riego que son de tierra, y eso hace... Bien, de estas redes de tierra y de riego que venía hablando el historiador Ricardo Ponte, tienen su origen en el siglo XIX justamente. ¿Cuándo? Cuando se produce el terremoto. El terremoto en Mendoza no solamente generó un quiebre institucional, un quiebre social, económico, sino en el sistema hídrico, ¿sí? Y dentro de Mendoza hídricamente quedó dividida en los abastecimientos de la vieja ciudad y de la nueva ciudad. Pero va a tener una víctima fatal el terremoto, que va a ser esta industria molinera que se había generado un siglo antes y que era tan progresista alrededor de la grandes acequias, que va a partir de ahí nunca más existió esta industria molinera en Mendoza y va a terminar siendo una de las víctimas fatales de este terremoto. Podemos decir que la vieja ciudad quedó irrigada por dos de las cuatro acequias que nosotros venimos mencionando, y en la nueva ciudad por las otras dos acequias que mencionamos, tirando para acá, para el lado de Guaymallén, pero que va a tener la posibilidad de, al ser nuevo y tener un diseño nuevo y una planificación nueva, heredar lo que hicieron nuestro pueblo originario, pero además incorporar nuevos sistemas y nuevos canales derivadores. Pero usted dice, bueno, todo bien, todo solucionado, listo, vamos. Entonces, 1884 se declara la ley de aguas, listo, Mendoza no tiene más problema de agua. No, vino el censo de 1895. Y el censo de 1895 dijo que Mendoza estaba en una muy mala situación de salubridad pública, es decir, de salud pública. ¿Y por qué? Porque la gente tomaba agua potable desde las acequias. Sin embargo, y acá miren ustedes cómo será el tema de las clases sociales, como los barrios ricos estaban arriba, cerca de donde se originaba el agua, y los barrios populares hacia abajo, se producían diferentes tipos de contaminaciones a esa acequia, y en los barrios populares la gente se moría. En ese contexto, ¿qué es lo que va a determinar el Estado? Por eso yo he cortado la columna acá y la vamos a seguir el lunes que viene. ¿Qué es lo que va a determinar el Estado? Va a empezar a invertir en las nuevas redes de agua corriente domiciliaria, en las redes de acequias, y las acequias van a ir quedando solamente destinadas a las arboledas y al consumo agrícola. Pero hasta 1895 o finales del siglo XIX, las acequias de Mendoza, el sistema que habían generado nuestros pueblos originarios, hasta que el hombre lo contaminó, servía para desarrollo humano. Fíjense ustedes la potencialidad de la ingeniería de nuestros naturales, ayudados, como bien dice, por algunos ingenieros incas en esta cultura adaptativa, y la planificación estratégica de la provincia de Mendoza. Ahí nadie se moría de sed, nadie se quedaba sin agua, y lamentablemente después se empezó a contaminar y tuvieron que dejar la acequia solamente para el riego. La conclusión de esto, Que Mendoza no se puede entender sin sus culturas originarias, bajo ningún punto de vista, y menos si hablamos de la cultura de oasis, la cultura hídrica, y que nosotros, a medida que vamos avanzando en los siglos y vamos viendo la historia de Mendoza y del desarrollo humano en la provincia de Mendoza, cada vez me estoy más convencido que cada vez más le debemos a nuestros pueblos originarios y naturales. Esto no quiero, esta columna no quiero que sea una reivindicación de un indigenismo ingenuo ni nada de esto, sino que acá hay una propuesta, hay una construcción histórica y historiográfica que nos permite documentar que Mendoza es única en el manejo del agua y que verdaderamente tenemos una herencia originaria muy marcada en nuestro sistema de oasis. Impecable, implacable ahí la columna. Hay segunda parte entonces, ¿no? La segunda parte vamos a arrancar un poquitito, vamos a volver un poquitito para atrás. En vez del censo de 1895 lo voy a retomar a partir de la ley de agua de 1884 y lo vamos a traer en la actualidad. Sobre todo quiero plantearle un conflicto a nuestros queridos oyentes, que es el tema de la gobernanza del agua. El agua se distribuye, acá fueron perjudicados los barrios pobres. ¿Sí? Hoy pasa lo mismo. Hoy el agua para regar, mismo podemos ver grandes regadíos en algunos lugares y sequía en otros dentro del mismo oasis, está mal distribuida. Hay que implementar y desarrollar e imponer el concepto de gobernanza del agua y más en Mendoza, ¿sí? Uh-huh. El superintendente de las aguas ocupa el cargo de director de irrigación, muy poco lo conocen, muy poco da la cara y es fundamental para entender la industria, la economía, la sociedad, la salud, la educación. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin clase por no tener agua? Eso tiene que ver con todas estas cosas que estamos hablando.